Bueno, niñas y niñas de todo el país, ha vuelto Demasiado Cine. Y adivina quién volvió. ¡Volvió el señor Goldstein! ¿Qué tal, qué tal? He vuelto de una misión secreta en el lado oscuro de la luna. Ah, ¿sí? Sí, matando nazis. Muy bien. Aunque no lo creas, ahí todavía. Ahí todavía. Están allá. Gracias. Ahí pasó uno, ¿ves? Con el jetpack. Ahí pasó uno con el jetpack. ¿Cómo le va, Goldstein? Bien, bien. Hace mucho bien. Y acá andamos por estos pagos. Quiero, con muchas ganas de grabar, muchas ganas de hablar de los estrenos tan jugosos de esta semana. Hay de todo. Esta semana hay de todo. Variadísima, como pocas. Para todos los gustos, como diría alguien por ahí. No sé un argentino quién, típico. Sí, sí. Jugosa, sabrosa. Apetitos. Bueno, M es quien les habla y estamos aquí en la segunda edición de este micro podcast que hoy que tal vez se va a extender un poquito más. Y sí, porque tenemos muchas ganas además. Con intención de periodicidad semanal, por lo menos al segundo llegamos. Vamos a intentarlo, ya arrancamos con los Anoche Vi, vamos a seguir con esto como un proyecto nuevo. La idea de este podcast, como comentábamos la semana pasada, es hablar un poco de los estrenos de la semana. Y en el caso del episodio de hoy en particular, y veremos si se puede repetir en los próximos. Con suerte. Como pudimos ver varios de los estrenos, vamos a hacer un mini review así entre nosotros para discutirlos un poco, ver qué tal están, qué nos parecieron. Algo así como el debate del podcast tradicional, pero un poquito más chiquito. Un poquito más chiquito y abarcando todos los estrenos de la semana que... Exactamente. Y sin spoilers va a ser en este podcast. Exactamente. Así que todos ustedes que están viendo qué película a ver, no le vamos a cagar nada, no se preocupen. Tranquilos. Comencemos con las dos películas que no vimos. Dale. Como para contarles un poco de qué vienen. La primera de ellas es El Último Aplauso. Es una película de Germán Krall, que es una coproducción entre Argentina y Alemania, porque este muchacho, Germán Krall, que es argentino, se fue a ir a Alemania hace varios años y estuvo laburando desde ahí en su faceta de guionista y director. Y hizo varios documentales sobre el tango. Para Alemania, pero... Hablando del tango argentino. Sobre el tango argentino. Claro, el tipo nos vende hacia afuera. Claro, un poquito de propaganda. En este caso cuenta la historia del bar El Chino, ubicado en la zona de Pompeya, que es un barrio de malevos. Exactamente. Dice que este es un bar de la vieja época. Exactamente. Casi una pulpería, rozando la pulpería un poquitito más al 1900. Es del estilo de los bares tangueros de Arrabal, posta. O sea, pero posta, ¿viste? Sí. No, viste, como ahora es el Tortoni, que es todo mucho más fino. Claro. Este bar posta a posta tanguero, bar El Chino. Este bar fue inaugurado por Jorge García, que es hijo de inmigrantes españoles, a quien apodaban El Chino, aunque de chino no tiene nada, el famoso falso chino. Viste, todos conocemos algún falso chino. Obviamente. Este señor era uno de ellos. Algunos de tez morena y bien bajitos. Entonces, el tipo abrió este bar con su única intención de ponerse a cantar unos tangos con sus amigos, que era lo que a ellos les gustaba. Lo hicimos nosotros con la página. Más o menos, más o menos. La cosa es que el bar empezó a cobrar fama, empezó a crecer, se empezó a hacer como un lugar de culto, y llegó un momento en que hasta había que reservar mesa para poder ir, porque estaba no entraba, pleno. Estaba pleno. Además, Pompeya, zona de tangueros, zona de maleos, se llenaba. Exacto. La cosa es que durante más de 30 años este bar fue así como un ícono cultural importantísimo para lo que tiene que ver con el tango, hasta que en el año 2001 fallece el chino, el fundador de este bar. Un año anterior había fallecido su hijo, algo sí, que obviamente lo marcó mucho. Y como sucede siempre con este tipo de cosas, en cuanto falleció su creador, déjame quienes se quedaron... ¿Y empezaron a volar a saber rapiña? Y quienes quedaron ahí con el bar, digamos que... perdió un poco la magia que tenía. Entonces todos los que iban a cantar ahí, que eran habitués del lugar, empezaron a irse y a dejarlo de lado. Perdí y así la fue magia. Como empezó, claro, se empezó a desintegrar, lo digamos. Que fue. Entonces lo que hace este documental es reunir a toda esta gente que se juntaba en el bar El Chino para contar un poco la historia del bar y juntarse por última vez para hacer todo una nueva vuelta de tangos así entre todos. Qué lindo, como para mantener la llama viva. Exacto. La verdad tiene muy buena pinta. Y por lo menos para melancolear un poco con sus abuelos. Sí, está bastante equilibrado, ojo, el tema nostálgico. Porque por lo menos en el tráiler no se ve tanto tan nostálgico así a lagrimón puro. Claro, no es el golpe bajo. No. Vamos a recordar con alegría, señora. Se puede ver a los habitués del bar cantándose unos tangos. Qué lindo. Muy interesante. Para quien le guste el tango, Es una fija esta, ¿eh? Y la verdad que sí, para la nona. ¿Por qué no? Porque para la nona, a mí me gusta el tango. Bueno, yo tengo ganas de verla. Bastante viejo, viejo chote, iba a decir. Me extraña que usted no aprecie el patrimonio cultural de su ciudad, señor Goldstein. Yo soy un nene. Eben de patria. Parece interesante. Parece interesante. ¿Y sabes con qué seguimos? ¿Con qué? Hacia de la patria argentina, ¿dónde nos vamos? Vamos a Italia. A Italia. La tierra de nuestros, mayoría de los abuelos. No de los tuyos, pero de los míos. Ay, yo tengo uno. ¿Sí? Sí. Ah, oh, mira, pensé que eran todos húngaros los tuyos. No, no, todos no. Por suerte no son todos húngaros. No, pasamos a Mar Negro, una producción italiana. Que bueno, cuenta la historia de una mujer dentro de todo entrada en su etapa menopáusica, por decir una forma así, un poquitito. Post-menopáusica. Post-menopáusica, es una señora grande, a la cual la está cuidando una señorita rumana. Señorita no, perdón, señora. ¿Qué, qué pasa? Esta señora se entera un día que su marido está desaparecido. En Rumania. En Rumania, obviamente, en su tierra natal. Y bueno, esta señora tampoco se puede desprender de la chica que quiere ir en búsqueda de su marido. Entonces, ¿qué pasa? Emprenden el viaje juntas. Ah. Y comienza una aventura. Me parece que la señora dijo, ah, no, querida, te vas de joda por toda Italia, sí, me llevas con vos. ¿Me vas a sacar sola acá? No, vos estás loco. Y bueno, y se fueron las dos juntas en búsqueda de... Además de la búsqueda del marido, una búsqueda personal también. Para redescubrirse ellas mismas. Exactamente. Digamos que esta película plantea esa dicotomía entre la juventud y la vejez que por ahí se entremezclan y a veces están bien marcadas, y los consejos y los no consejos. Es una buena película para pasar el rato. Y el contraste entre la relación entre las dos personas, ¿no? Que la señora es bastante jodida por momentos. Y bueno, es una señora mayor, hay que entenderla. Se excusa, se retó que no tiene marido. Por favor. Y bueno, y al parecer es interesante. Bajo la dirección de Federico Bondi, tenemos esta película que es una buena opción si queremos... Película italiana, clásica película italiana, podríamos decir. ¿Por qué no? Con ver el trailer. Ya con ver el trailer. Con ver el trailer. Quinchine, quinchichento. Está bueno, está bueno. Ahí es para ver. Ahí es para tener, interesante. Perfecto. Bueno, estos son los dos estrenos de que nos fuimos a ver. Les comentamos un poco de qué vienen y qué nos parecieron. Si le tuvieran que poner una ficha a una de estas dos, ¿a cuál se la pondría? Ay, ¿sabes qué? A Mar Negro, me parece. ¿Sí? Porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por el acento italiano. En algún punto me va a gustar. No sé por qué. Te sale la tanada. No, yo voy a ver el último aplauso. Una y una. Sin lugar a dudas. Una y una. Muy bien, y ahora pasamos... Hay que aclarar una cosa para quienes no conozcan cómo funciona el sistema de las fichas. Porque hay quienes piensan que es una recomendación. Y esta, va más allá de eso. Pero es claro, es otra cosa. La idea de las fichas es lo siguiente. Uno como espectador y fanático del cine... Ve los trailers, escucha críticas acá, críticas allá, que le comentan cómo está la peli, pero indefectiblemente uno es el que decide qué película va a ver o no. Exactamente. Entonces, la idea de las fichas surge viendo los trailers, lo que las lo que otros lugares dicen de las películas. También un poco lo que uno siente. Lo que uno siente por el director, claro. Por los actores, por la trama. Es como la piel, la química que tenés con la película. Claro, ¿sabes? Es qué tanto nos llama para ir a verla esa película o no. Entonces, la ficha viene de ahí. Si nosotros, no habiéndola visto, apostamos por esa película, le ponemos la ficha, si está buena o no está buena. Exactamente. Así como funcionan las mecánicas. Se te paran los pelitos cuando escuchás Predator por Robert Rodríguez. Y sí, ahí le pone la ficha por ahí. Qué suerte que solo los pelitos. Sí, si no estamos en un caso de enfermedad. Algo muy extraño. Exactamente. Pero bueno, ese es el sistema de las fichas, para que más o menos los que no conocen entiendan cómo funciona eso. Como las películas de las que vamos a hablar ahora sí las vimos, entonces vamos a discutir un poco sobre qué tal están. Ahí ya no vale ponerle ficha, claro, porque ya la vimos. Ya las vimos. Es una trampa eso. No vale jugarse por algo que ya vimos. Argentino picaro. Así que, bueno, ¿te parece que arranquemos con aparecidos? ¿Y os querés arrancar con un bajón? ¿Con qué querés arrancar? ¿Querés arrancar bien arriba o bien abajo? Arranquemos bien arriba, con aparecidos. Dale. De coproducción argentino, española y sueca. También tiene una pequeña intervención sueca. Dirigida por Paco Cabezas. Con Ruth Díaz y Javier Pereira, como los protagonistas como principales. Los dos muchachos protagonistas, que cuenta la historia de dos hermanos que su madre vivía en Argentina, se fue a vivir a España. Exactamente. Dejando atrás todo su pasado. Y estos dos muchachos se enteran de que está muy enfermo su padre y deciden volver a la Argentina para reencontrarse con sus raíces. Exactamente. Pero el padre sufre una muerte cerebral y tienen que venir a firmar los papeles para desconectarlo. Claro, pero en el medio surgen algunos acontecimientos un tanto extraños que nos va a relatar en este momento el señor Goldstein. Exactamente, al parecer el hijo sufre como un trastorno al momento de ver el padre, viste, de que te agarra una melancolía. Va, nunca viví esa parte, ¿no? Pero le agarra una melancolía y él decide como un poco ir a ver lo que era su legajo de herencia que le había dejado el padre y emprende un viaje con la hermana, obligada a la hermana, ¿no? Los sí, hermanos. Las mujeres siempre son obligadas a hacer eso. La verdad que sí, sí. No, no le ponen onda. No, ni un poco. Viva la aventura. Pero lo que pasa acá es que también los hermanos no tenían mucha relación. Se nota ahí, ellos lo dicen. Gracias por venir, gracias por acompañarme, qué bueno que nos reencontremos. Y emprenden este viaje que no saben lo que les depara. Para ir a esa Tierra del Fuego, que era su lugar natal. Digamos. Su lugar natal, en donde tenían parte de la herencia, que era la casa del padre, en donde ellos se criaron, etcétera. Bueno, después se acontecen un par de cosas en el camino. Por H por B, por un motivo que no vamos a contar, encuentran un diario. Ese diario relata unos crímenes, que no saben cómo llegó al lugar donde lo encontraron. Relata unos crímenes que ellos no piensan que son reales, sino que piensan que es una historia de ficción, un diario inventado. No saben bien el origen de eso. Y el hermano induce a la hermana a ir a un hotel en donde aparecía en este libro, que era donde se habían cometido unos asesinatos. Bueno, a partir de acá es el primer quiebre que hace la película y es en donde la historia arranca con poder supremo, como diría un dibujito. Y es donde se empieza a mezclar los relatos que aparecen en el libro con la realidad. Exactamente, ahí es donde se empieza a fusionar el tema este del terror conocido genéricamente con la historia contada por los dos protagonistas. Y ahí se desarrolla hasta el final, así con esa temática. Donde, como se comenta en la misma sinopsis de la película, estos crímenes tienen alguna relación con nuestro propio pasado terrorífico. ¿Eh? Exactamente. No queremos adelantar mucho de eso porque pero está bueno que lo vean. El nombre de la película sí, un poco. Te tira algo. Es una bajada de línea. ¿Cómo viste el señor Goldstein, que fue quien vio la película? ¿Qué te pareció la mezcla que hace entre justamente la realidad que están viviendo estos dos personajes y los sucesos que van cobrando vida saliendo de este diario que encuentran? Mira, a mí me pareció que esa unión es bastante floja en la película. Es muy floja la unión entre lo que son ese pasado que cobra vida de alguna forma y la realidad que están viviendo ellos. Es muy floja, no se pule mucho. Una persona que va a ver eso no va a encontrar algo como Sexto Sentido, ¿vale, claro, señor? Sí, estamos claros. Y la película no apunta a eso, que es la parte positiva. O sea, para mí dejaron de pulir eso para querer mostrar una historia que es mucho más poderosa y mucho más terrorífica que si le hubieran puesto pila a la historia de los fantasmas y etcétera. Me parece que le falta pulir por ese lado, pero gana en otro. Por haber dejado pulir ese lado. ¿Y para dónde te crees que te parece que gana de verdad la película? No, en el terror. Gana en el terror. El terror. Sí, sí, es verdad. Te acojona. Te acojona poco. Sí, te la polla. Sí. No, la verdad que. Se te frunce, por decirlo en criollo, sí. La verdad que sí. No sentís tensión, sino que sentís como no lo haga, no sea ágil, flaco, gallego, vení, no vaya, para ahí, dale. Y está bueno eso. Porque no es que le tenés miedo al fantasma, sino miedo a lo que ese fantasma representa. Y ese miedo es como el que no te podés sacar después cuando dejaste de ver la película. Te deja mal. Te deja pensando un rato. Un rato largo. Y lo que tiene de bueno también es que no hay una bajada de línea dura a la dictadura. No es una pegada a la dictadura. O sea, se nota la pegada porque pues, en sí la dictadura es mala. Pero no hay una bajada de línea alevosa. Está delicado, está bien tratado, de manera sensible, no le falta respeto a ninguna de las partes. Está bien llevada la película. Entonces, recomendada, por lo menos. Absolutamente. Para estómagos sensibles, tener cuidado. No se abstengan, vayan a verla, pero tengan cuidado. Hay que ir con... Preparado. Hay que para agarrar de la manito. Sí, sí. Un hombrecito o una mujer para abrazar. Cuando vienen los momentos tensionantes, agarras algo, lo que venga. Muy bien, apareció entonces de Paco Cabezas una de las recomendaciones de esta semana. ¿Y vos qué tenés? De aparecidos de una de terror, nos vamos a otra de terror. ¿Pero en qué sentido? En muchos. En muchos sentidos. Se trata de Igor, el bueno de la película, en esa manía de los estrenos argentinos que no pueden ser monosílabos. Viste que es una, sí, una de las reglas de no pueden ser monosílabos, no puede haber nombres propios. ¿Sabías eso? No, no sabía. Como aparece un invento del personaje de Liniers, que el traductor de nombres de películas, pero en serio, una de las reglas que usan acá, que según ellos, porque según ellos no venden, según quienes se encargan de traducir los títulos, es que monosílabos, no, perdón, títulos con una sola palabra, no venden, va. Qué no locura. Va. No va. Y títulos que son un nombre propio, tipo Carlos Gómez, no va tampoco. Vos me haces una película que se llame Carlos Gómez y voy de cabeza a verlo. Algo ya, falla. Por el hecho de ponerle ese título, sí, ya está, es porque es jugada. Anota, Carlos Gómez. El próximo estreno 2011. En este caso tenemos Igor en su idioma original, acá le pusieron Igor el bueno de la película. 3D for export, ¿algo europeo. ¿Algo rapidito salió, no, en el 3D esta, o bien hecho? Y digamos que después de ver Up o Los Fantasmas de Scrooge. Y se te cae un poquitito. Y esto atrasa un par de años. Lo que tiene de particular es que, al igual que el Planeta 51 la semana pasada, que estaba, el 3D estaba hecho en España, en este caso, todo lo que es 3D viene de Francia. Epa, es lo franchute. Y se ve que los norteamericanos están buscando un poco por afuera de la frontera. Se ve que tienen mano de obra más barata, consiguen. Puede entonces ser. La joda es que lo tenemos a Anthony Leondis en la dirección, que no tiene un currículum muy importante, hizo segundas partes, ¿viste? Director de segundas partes. Sí, ya eso muy bajonero. Mucho no te llama. Y 15 tipos que metieron la mano en los guiones, entonces más o menos saben por dónde va la cosa. La cosa es que la premisa de la película no está tan mal. ¿Cómo viene? Arranca un país llamado Malaria, que originalmente era un pueblito de agricultores que tienen un problema climático y quedan totalmente cubiertos por nubes. Entonces la agricultura no va más. Y claro. Que deciden, y hagamos, transformarnos en científicos malvados y empezamos a hacer inventos demoníacos para aterrizar al mundo y cobrar con eso. Está bueno, arranca bien. Entonces, ¿dónde entra este muchacho Igor? Todo el mundo sabe, clásico de cine de terror, todo científico que se precie como tal tiene su ayudante, yeah, jorobado, llamado Igor. Eso arranca de Frankenstein y es casi como una convención. Hasta todos los presidentes que pasaron en los 90 por Argentina tuvieron un ayudante. Un Igor. Bueno, en este país, cuando nace un jorobado, se ve que se hace mucho jorobado, automáticamente le ponen el nombre Igor y se lo asignan a un científico para que labure. Ahí está ya, es un proletariado. Claro, ¿viste? Exactamente. La naciste, base de la pirámide, vamos, power to the people. Naciste jorobado, ya está, tu vida ya está determinada. Pero obviamente, el Igor protagonista, todos llaman Igor encima, o sea que andá a identificarlos, ¿no? Pero este Igor protagonista de la película, que en inglés lo interpreta John Cusack, acá alguno de los doblajitas mexicanos que son habitués. Es un Igor un poco distinto porque el tipo tiene un par de neuronas en la cabeza y su deseo es convertirse él en un científico loco. Ah, pa, mirá vos. El tipo tiene un par de inventos creados que son sus sidekicks, sus compañeritos que siempre andan por ahí, donde podemos destacar a un conejo con tendencias suicidas. Copado. Lo único que, pero ¿cómo lo llevaron? Sacado. Es lo mejor de la película. Tendrían que haber matado a Igor a los 5 minutos y tenía que ser el protagonista. Porque encima es un conejo inmortal. O sea, Igor lo creó como un conejo inmortal y el tipo se quiere matar. Entonces durante toda la película trata de matarse. Que es un lindo mensaje para los chicos, sí, también, sí, la verdad que es súper niñístico. Y bueno, entonces este Igor quiere convertirse en un científico grosso. ¿Y cómo es que lo hace? Cuando el profesor Glickenstein, que es su científico asignado, desaparece en un experimento medio fallido, él agarra y dice: esta es la mía, loco, voy a hacerme pasar por el científico, voy a agarrar mi invento y lo voy a presentar en la feria anual de científicos locos que se da en este país. Che, pero hasta lo que venís contando está buena. Esa es la premisa. Te estoy contando la premisa. O sea, justamente, ahí está la cosa. Qué manera. Te estoy contando lo que está bueno, lo que podría estar bueno de la película. Entonces el chabón dice: voy a hacer mi super invento demoníaco y lo voy a agarrar y lo voy a presentar en la feria de inventores malvados y voy a ganar y voy a ser el más grosso. Entonces, ¿qué agarra? Se inventa una especie de Frankenstein mujer. Enorme y gigantesca. ¿Pero qué pasa? Es un buenazo Igor, en realidad, en el fondo. Él no quiere aceptarlo, pero es un buen tipo, es un dulce. Entonces, Eva, que es la Frankenstein que crea Igor, le sale cantante lírica, con tendencias a ser actriz, ¿viste? Todo delicada, un artista. Y bueno, toda la película va a ser cómo hace él para que no lo descubran, para meter a tratar de que Eva sea un poco malvada, explicarle. Entonces le inventa toda una historia. Llevarla por el camino de la maldad. Exacto, para poder ganar este concurso monstruoso. Yo te cuento y vos decís, ¡wow! Grosso. Está buenísima. Debe un millón de referencias al cine de terror clásico. Super frikis. Super copado. No, es un embole. La verdad es que es un embole. A los 40 minutos la querés matar, querés que se muera Igor. Como podrán leer en La Noche Vi que escribí, quería que le pasaran cosas malas a Igor. Quería verlo sufrir. Contame. Quería verlo sufrir. Quería verlo sufrir. Te digo la verdad. Nunca le decía mal a nadie, pero a Igor quería que le pasaran cosas malas. Y la verdad es que con esos ojos, la verdad es que te dan ganas como de... Sí, te dan ganas de pegarle. A monotonarle uno ahí, ¡pa! ¡Chocolate! Pero bueno, no se puede hacer eso. Encima te tenés que comer doblada, porque acá se estrenó doblada el castellano. Un juego de palabras. En la película original, el conejo estaba interpretado por Steve Buscemi. ¡Epa! Que vos ves la onda... Lo mejor es verse los trailers en inglés de la película, porque ya está, te venden la película mejor que los que están en castellano. Ese conejo con la voz de Steve Buscemi es la gloria máxima, así te lo digo. Me parece que voy a ver solamente el trailer. Sí, bueno, el Igor, el protagonista, es un embole, es un boludo. Es un boludo. Y todo lo que, con esa premisa extensa y tan decorada que dice al principio, todo lo que vos te puedas imaginar grosso que pueden llegar a hacer, lo quemo. No lo hacen. Ok, perfecto. Nada, nada de nada. La anula. Anula, no hacen nada. La típica es una más. Pregunta, ¿y para los niños? ¿Sirve o se van a aburrir? Es que justamente uno dice, bueno, ok, los adultos ya fue, no vas a tener nada muy copado. Hay un par de chistes como en todo este tipo de películas, pero nada del otro mundo. Ahora, para los chicos, tiene algunos elementos medio oscuritos para los chicos, podríamos decir. Como por ejemplo, el conejo suicida. Es como bastante... No es el mejor mensaje para los niños. Entonces es como que hay una mezcla rara en esta película. Como que para los grandes mucho no les va a copar, pero los chicos se un poco el carajo en algunas cosas. Entonces, como que hay un mensaje poco claro. Sí, yo diría que para los niños que vayan a ver Los Fantasmas de Scrooge. Algo así, con ¿no? 3D, más copa, ya veo que la vayan a dar de vuelta, a todas las pibes les gusta. Ya lo dos veces, tres, total. Y si no, que lo lleven a parecido, que probaban a aprender algo. Así se ve. Un poquito de historia, nene. Todos de niños hemos visto una película de terror que nos traumó por el resto de nuestras vidas. Obviamente. En mi caso fue Hellraiser 2, El Pacto. La mía fue Muertos Vivos, la primera de George Romero. A los 7 años la vi, me parece. Y yo la vi también 6, 7 años, más o menos. Así estamos. Hellraiser, terrible. Igor no va a traumar a nadie, no va a quedar en el recuerdo de nadie. Es una más de animación que se hace. Una animación ni siquiera muy importante, zarpada, que digamos. Para destacarla, está bien, está lado. Correcta, no es un desastre tampoco, porque está dentro de todo bien manejada. Pero los personajes que podrían haber sido súper bizarros, se nota mucho el choreo de Extraño Mundo de Jack. ¿Viste? Ese tipo de cosas. Pueden haber manejado un poquito mejor. Así que Igor, para atrás. Para atrás. Película de terror, para pero atrás. De terror mal. Hablando de terror. ¿Querés pasar al futuro? Vamos al futuro. Vamos al futuro, al fin del mundo. Ah, ¿sí? Sí. ¿En qué año ocurre? En el 2012. ¡Ah! Oh, ¡caramba! Sí, sí. Bueno, al parecer, Roland Emmerich está obsesionado con destruir la Tierra. Sí, quiere matarnos a todos. Tiene un problema muy grave. Es como Pinky Cerebro, pero que lo quiere destruir, no lo quiere conquistar. Bueno, llega el 2012. Una fecha que no recuerdo, sinceramente, no recuerdo qué fecha fue. No es la que dicen los mayas. Se predice que algo va a pasar. Ese algo es la rotación del eje de la Tierra. Que te que comento se va a que. En la Vía Láctea. Que dicen que es probable. No, dicen. De hecho, dicen que sí. Es físicamente posible. Dicen que en el 2012 va a estar. Creo que la Tierra y el Sol van a estar alineados. Alineado todos con los planetas en la Vía Láctea. No, está alineado con el horizonte de la Vía Láctea, con el centro de la galaxia. Exacto. Entonces, al parecer, algo va a pasar, pero. Es simplemente el fin del calendario maya y el nuevo comienzo del calendario. Pero no importa, no vamos a entrar en discusiones esotéricas. Una sola clase, y los mayas decían que iba a haber un cambio importante en la humanidad. Exactamente. Pero no un cambio de que se iba a destruir todo. Es la tercera ola de la que a cual hablaba Alvin Toffler. Te recomiendo el libro. Caramba. Estamos en charlas de café. Y bueno, entonces, Emmerich plantea una tierra común y corriente, donde John Cusack es un simple conductor. En el cual está viviendo su vida en California, tranquilo, no pasa nada, hasta que de repente se desata en un segundo el fin del mundo. En un momento a otro. ¿Y qué pasa cuando se desata el fin del mundo en una película? Las ¿qué cosas se explotan, las cosas se rompen. ¿Y qué tiende a hacer la gente? ¿Huir? A morir. Ah. La gente común muere, pero el protagonista zafa. Como hormigas, como hormigas, no te la otra. A los 10 minutos te importa nada. No, ya está. Son millones de muertos por segundo y no pasa nada. Bueno, más allá de esta cuota de insensibilidad impresionante, que quizás no la tenía tanto el día de la independencia. Cuando ves el rayo que se abre, la gente por lo menos se mire. Vos ves, bueno, acá hay banda de gente que va a morir. Estaba la amiga de la minita que se quería recibir a los extraterrestres. Claro, había una cuota. Un poquitito los conocía. Además no la hizo totalmente pelota la Tierra. Destruyó las principales capitales del mundo, que tampoco está tan mal. Claro, algo es algo. Había estaba Will Smith, que le ponía onda. Claro, era otra cosa. Pero bueno, acá se plantea, la verdad, algo extremadamente aburrido que... De pe a pa, ya sabemos lo que va a pasar. Obvio. Ya sabemos el principio, sabemos el final, sabemos lo que pasa en el medio. Está complicada, la verdad, ver las 2 horas y media de esa película. Dos horas y media de destrucción masiva. Impresionante. Uno puede llegar a decir, bueno, voy a verlo por los efectos especiales. Como alguien que conozco. Que es habitué de la página. Llamado Víctor. Exactamente. Pero recomendamos fervorosamente que no. Que no, porque no se justifica. ¿Están buenos los efectos? Porque una cosa así, vos, cuando alguien dice, quiero ver, a todos nos pasa que alguna película no nos convence mucho, pero decís, pero por los efectos que tiene, por la cinematografía en general, está bueno verlo en cine, claro, en pantalla grande. Claro, bueno. ¿No garpan los efectos de esta película en la pantalla? No, ¿sabes por qué? Porque no tiene una buena fotografía. ¿No? Por ahí puede tener buenos efectos logrados, como por ejemplo es el portaaviones estrellándose contra la Casa Blanca, con la ola de 600 metros, una barbaridad, 600 metros, anda a surfearla. Y ves, sufre un edificio. Claro. Ves cómo se estrella contra la Casa Blanca y ves un detalle interesante, ¿viste? Pero son 10 segundos de escena que no tiene una buena fotografía, no te deja nada, pasó y ya la película sigue para lo mismo. Puede ser que sea el famoso efecto garrapiñada, cuando el niño quiere comer garrapiñada y se compra un paquete y después quiere otro, 2, 3, 4 y al quinto ya está empachado y no quiere más garrapiñada, por más que la tiene ahí y le gusta y ya no quiere más. Lo tratamos a los efectos. Ah, los efectos, ahí está, ahí entendí la analogía. Yo sé que fue muy poética, y además tratamos a los efectos. ¿Será que uno arranca así? El primer edificio que se destruye te impacta, el segundo pedazo de ciudad que se desmorona y se cae más o menos, y al tercer ya el avión que se estrella te da lo mismo. Quizás es la primera escena grosa del avión que usa escapando en la limusina hasta llegar a la avioneta, que es... La escena donde decís, wow, qué copado. Pero después una pregunta muy puntual, ver, es muy importante. Yo incluso que escapa en una avioneta en algún momento de la película. Sí, más de una vez. Escapa en algún momento, la avioneta despega y explota todo atrás y le escapa justo al fuego. Sí, sí, sí. Excelente, porque si Roland Emmerich no pone esa escena en todas sus películas, no es una película de Roland Emmerich. Exactamente. Bueno, la independencia está escapando el día de la nave nodriza, escapando por un pelito de condor. Y el avión del presidente que escapa justo cuando la Casa Blanca está explotando. Bueno, esos recursos son muy utilizados. Excelente. Más allá de cosas que no cierran a nivel de buena película. ¿Y pero a quién le interesa eso? Ni poca gente. ¿Cuánta gente habrá preguntándonos en este momento? Debatamos sobre la profundidad del guión de 2012. Ninguna. No hay muchas. No creo. Pero uno se esperaba encontrar con una profundidad quizás también en la profecía maya o en el que entren un poco en eso, un poquito, no mucho, no mucho, un tinteo como para meterle un... ¿Tanta fe le tenías a Emmerich? La verdad es que no. ¿Tanta fe? La verdad que no, pero... Porque yo no esperaba que pusiera nada, no, la verdad. Y sabes que salió rápido la película esta también, fue un fast movie. Y sí, la filmaron a fin del año pasado y ya... Ahí tenés un poco la calidad también del producto, ¿no? Y es todo efecto. Y sí. Filmaron en 2 meses. Y la verdad que al final hay una analogía muy clara de... No lo puedo decir, pero bueno, hay una analogía muy clara de algo que es una boludez. Perdón. Que me pareció una boludez todo. Pero no, me quedé dormido 10 minutos, chicos, en la película, disculpen. Pero me quedé dormido en el cine. No pude hacer nada. Me venció. Emmerich, no te banco, disculpame. Pero no, se fue al carajo. Ahora, ¿qué vendrá? ¿La destrucción del universo después por un agujero negro? Ya no le queda más nada para destruir. Y en su escala de destrucción masiva, sí, debería empezar a destruir planetas ya directamente. Como Galactus. Sería Galactus. El próximo Galactus. Se va a convertir en Galactus, Emmerich, en cualquier momento. Bueno, floja entonces. Floja. ¿Me puedes traer algo positivo ahora? Y tenemos que cerrar con algo positivo. A ver, ¿qué pasa? Si no, igual creo con bajón, que, creo no que acá vamos a tener una pequeña charla. De hombre a hombre. Muy probable. Vamos a sacar la pistola, desenfunda. Uy. La cosa es que el último estreno de esta semana se trata de Criatura de la Noche, 2. Vampiros, como le pusieron acá estos muchachos que se encargan de hacer los afiches y poner los nombres a las películas. Ya vamos a hablar un poquito de eso en un ratito. Película dirigida por Thomas Alfredson, que algunos conozcan como Let the Right One In, o Déjame Entrar, y es del 2008, tiene un año y medio largos. Y lo que tiene es que tuvo mucha repercusión en todos lados. Viste, ganó más de 50 premios dando vueltas por ahí. En Estados Unidos fue bastante suceso, que una película extranjera en Estados Unidos. Difícil. Es importante, terreno hostil. Y viene levantando así, pero loas por todos lados. Lugar donde se estrena. Llegó en la cresta de la ola. Acá se iba a estrenar hace un par de semanas, se atrasó, hubo medio un peloteo, parecía que no salía, y finalmente se estrenó por suerte. Y vamos a hacer un breve resumen de qué se trata la película. Dale, porque no estoy muy en tema. Tenemos vampiros, como ya les dicen en el afiche lamentablemente argentino. Tenemos por un lado a Oscar, que es un pequeño niño. Ah, es sueca la película. ¿Cómo me he olvidado de pequeño eso? Detalle. Muy importante. Esta película es Suecia. ¿Quién iba a pensar que una de las películas definitivas de vampiros iba a venir de Suecia? ¿Viste? La reinterpretación, vino del norte. Exacto. Tenemos a Oscar, que es un niñito joven, interpretado por Carl Hedebrandt. Tienen nombres muy complicados estos muchachos. Que está en primaria, el chico, tiene algunos problemas, amiguitos del colegio que lo fajan cada tanto. Y está un poco trastornadito, le gusta descargarse con un cuchillito dándole al árbol, así a la noche. Psicópata. Las tendencias se ve la tendencia del niño. Y de pronto un día se encuentra con una muchachita llamada Ellie, o Eli, según el acento interpretada por Lina Leanderson. Una muchacha medio parecida, medio extraña, medio rara, encaja con la onda de Oscar, viste, que es así también medio trastornadito. Y bueno, obviamente se termina descubriendo que esta muchacha es un vampiro. Chupa sangre. Chupadora de sangre. Solo de eso hasta donde sabemos nosotros. Por lo menos es lo que muestra la película. Y bueno, empieza a crecer una relación entre ellos dos, de amistad, de algo más o no. Un amigo obvio. Déjame soñar a tu lado. Discúlpame. En este momento se acaban de sacar los auriculares, todos los que están escuchando de bueno, esto. Bueno, había que recordar a Nicole Neumann cantando la canción de Amigo Obvio. Por favor, el opening. Yo no miraba a mi odio, disculpame. Vos pues ya estabas grande, yo era un puber todavía. No te creas, porque había por lo menos sabía reconocer que había un par de niñas que estaban bastante bien en esa serie. Prometían. Prometían. Eran buenos proyectos. Y cómo garparon. Y cómo garparon a futuro. fuimos partícipes del proyecto y del final. Y del desenlace. Qué bueno, qué lindo ser testigo de esas cosas, ¿no? Decir, yo te conocía cuando eras una nena. Y tomaba la leche con tus amiguitos. Mirá lo que terminaste. Qué cosa bárbara. Terminaste la portada de hombres. Ay, carajo. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Sí, la película tenés. Vampiro que necesita chupar sangre. Necesita la sangre para vivir. Muchacho que se enamora un poco de ella. Le empieza a gustar. Porque son jovencitos. Están ahí en la época en que se despierta. Pre-puber. Despiertan las hormonas. La del pavo. La del pavo. ¿Por qué no? Sí, se extiende largo, pero ahí comienza más o menos. Y bueno, esta dicotomía de que ella chupa sangre, necesita la sangre, él es un humano, ¿qué pasa acá? Ese problema de que él podría ser el alimento de ella. Tranquilamente. Entonces, podríamos decir, una buena definición es que esto es algo así como Crepúsculo, pero hecho de verdad y en serio como debería ser. O sin sea, la pavada. Claro, Crepúsculo sin la pavada. Crepúsculo es como en live, ¿no? La historia. Crepúsculo es una pavada. Para, ¿no? La señora, pero es para ¿qué la señora? Es telenovela mexicana, tipo así. Sí, apuntando a ese. Telenovela mexicana es una buena descripción de Crepúsculo. Ahora, la gran pregunta, gran que yo me hago como espectador de esta película es la cuestión vampírica, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante y hasta qué punto es una excusa para contar otra cosa? Algo más. Sí. Un elemento que está muy fuerte en la película esta es todo lo que tiene que ver con la supervivencia. La supervivencia de uno como de Oscar persona. Y de Eli. Tanto de Oscar como de Eli. O sea, en sus universos completamente diferentes. Claro, se da este paralelismo entre los dos, donde Oscar, que tiene sus problemas en su mundo humano, y Eli, que tiene su cuestión con el tema de la sangre que necesita. Vampiro. Claro. Entonces, toda la película te marca de una forma tan poética, podríamos decir, o elegante, sutil. Está tan bien manejado el tema este de la necesidad de sobrevivir de los dos. Sí. Y cómo se ayudan entre los entre dos también. Para sobrevivir en sus universos diferentes. Claro. Mirá qué copado. Generalmente en cualquier película clásica, el tema de los vampiros pasa por tenés el chupasangre, persigue cuellos, va, lo cazan, esto. Algunos agarran, bueno, se entrevista con el vampiro. Hay algunas películas que buscan más introspectivas de lo que da, lo que significa ser vampiro y cómo sufren. Acá Drácula, no. Muerto pero feliz también. Claro, esa es muy profunda. Muy profunda. Acá no se fijan por eso. Acá se recalca lo que es la naturaleza. Pasa como a segundo plano. Exacto. Todo eso, todo lo obvio que pueden encontrar en cualquier película de vampiros, acá no lo van a encontrar. Bueno, vos fíjate lo que hablás de los vampiros y el tema de cómo pasa a segundo plano, que es un poco también lo que pasa en Aparecidos con el tema de los fantasmas. Claro. Que como, dejando de lado lo que supuestamente era el tema protagónico, surgieron cosas interesantísimas. Y termina contándote otra historia. Exactamente. Bueno, en este caso, todo lo que ves en esta película te remite a lo que es el universo, el imaginario de los vampiros. Desde cómo está filmada, es todo muy lenta, muy tranquilo, mucho silencio. Está plagada de silencios esta película. Planos fijos, donde la cámara se queda quieta y ves cosas que suceden muy lentamente en el medio del encuadre. ¿Es el cine argentino que no pudo ser? Tiene cosas de lo que es clásico, el nuevo cine argentino. Sí, tiene ese tipo de recursos. Pero al pelo. Con otro fin, podemos decir. O sea, en este caso cuenta una historia, básicamente. Los dos personajes principales, Oscar y Eli, son excelentes. Sobre todo el de Eli está tan bien escrito. Transmite tanto esa niña con sus miradas y cómo habla con Oscar y hasta con, no sé, cómo le agarra la mano. Es todo tan sutil. Eso te lleva también a lo que es el tema vampírico, que es esta cosa melancólica y medio lánguida se asocia a los vampiros. Y también triste, ¿no? Porque es un poco bajón vivir toda la eternidad. Sí, pero fíjate que no hacen tanto hincapié en el bajón este de que ay, soy vampiro, estoy re triste, estoy vivo torturado. No, la mina dice, soy un ser humano, necesita sangre para vivir y no me queda otra. Y a eso se resume, o sea, no... es justamente esto que decía al principio del tema de la supervivencia. La mina, yo necesito sobrevivir así y bueno, no me queda otra que hacerlo y ya está, morir, no me quiero morir. Pero no está llorando de que ay, no, que necesito sangre, nada de todas esas convenciones. Aprende Blade, llorón. No es una típica película de vampiros, por lo cual quienes se dejen guiar un poco por el horrendo afiche que hicieron en este país, que no es ninguno de los afiches originales. No es una violenta asesina de hombres, no vamos a ver eso. No va a chuparte la sangre por lo que te ama y esa frase estúpida que pusieron en el afiche. Ella beberá tu sangre. Eso. Nada que ver. Hay sangre, hay escenas muy crudas, escenas muy duras en la película, pero no tiene el gore. Claro, no es gore. El gore típico de este tipo de películas. Está muy bien manejada. Son escenas que te tocan la sensibilidad más que la asquerosidad, por decirlo de una forma. Claro, entonces te llevan hacia el personaje de Eli y otros que van apareciendo alrededor. Porque tampoco te plantea, bueno, el vampiro es bueno, los otros son malos porque la quieren matar, o el vampiro es malo y los otros que la quieren matar son los buenos porque están defendiéndose. Cada uno está en su mundo, cada uno defiende su mundo y cada uno trata de sobrevivir en su mundo como puede. Sí. Y el tema del vampiro es una excusa para mostrarte cómo un elemento raro o externo que no es habitual en la cotidianidad. La verdad que un vampiro no es tan cotidiano. Claro. Pero fíjate que en la película está tan bien integrado que no se ve como algo, es como algo natural. Se da como algo natural en toda la película. Sí. Vos lo ves y te lo crees. Te crees al vampiro, que pueda estar en esa ciudad, que haga lo que haga, que todas las situaciones que pasan puedan pasar. Y eso, que lo logren con una película de vampiros, no es poco. Tengo una pregunta que a mí me parece importante. Dale. Por cómo yo tengo ya el mundo vampirístico asimilado. ¿Tiene los típicos gags del vampiro que no puede salir el sol, que le tiene miedo al ajo, que la plata le hace mal, que las cruces le hace mal? ¿O eso también lo dejan de lado? No, lo único que toman es el tema del sol, que no puede estar expuesta al sol porque se prende fuego. ¿Y la sangre? Y el tema de la sangre, cómo se debilita con la sangre cuando no tiene. Porque me parece que le da un poco más de seriedad eso, de sí, no tener todo, quizás sí, tanta... Sí, todo lo que es la pavada, claro, hollywoodense la dejaron de lado. Está perfecto. Y se centraron en contar una buena historia que tiene un vampiros global, en el claro. medio. Bueno. Así que es, definitivamente es la película recomendada para ir a ver esta semana. ¿Cómo no? Si pueden ir a ver una sola, Criatura de la Noche es sí. 100% la elegida. Muy buena película. Y bueno, y de esta forma... Hemos terminado. ¿Ya terminó? Se ha finalizado este podcast. Hemos recorrido las 6 películas de esta semana. Vamos a hacer un muy breve repasito por todos los títulos. Arrancamos con Mar Negro, que la comentó acá el señor. Exactamente, Goldstein, la película italiana. A la que le puso la ficha. Después seguimos con El Último Aplauso de Germán Krah sobre la historia del bar El Chino, bien tanguera y arrabalera. Vamos, Pompeya. Después seguimos con... Con Aparecidos, de Paco Cabezas. Una excelente película de... Terror verdadero. Terror verdadero. Después seguimos con Igor, que es una verdadera película de terror, pero porque no está buena para ir a ver al cine. Exactamente. Después seguimos con 2012, de Ronald Emmerich, que es el fin del mundo real. El bodrio de la semana, podríamos exactamente, decir. Exactamente, el bajón. Y cerramos con toda la explosión bien de arriba. Criatura de la Noche, bien arriba. Tomar Alfredson, Sogroso, Sabelo. Bueno, esperemos que les haya servido este panorama general y detallado al mismo tiempo. Exacto. ¿Viste que completas? Oh, que está mal. Impresionante. El mejor servicio que pueden encontrar en cualquier sitio de cine ha habido en la internet. Así que de esta forma cerramos este nuevo episodio del podcast. Esperamos vernos la semana que Espero viene. Espero poder volver. Ya está. Volví a mi vida normal. Esto es mi vida. Esto es mi vida. No la facultad. No el trabajo. Mis compañeros peronistas. Así que nos veremos la semana que viene. Por supuesto, pueden encontrar los trailers de estas películas, noticias sinopsis, de todas las que vienen en un futuro en demasiadocine.com. Y participar de los debates. Por supuesto, dejen sus comentarios en el sitio. Queremos saber qué les parece el podcast. Coméntenos, sí, porque... Un feedback. Un feedback, porque nosotros estuvimos grabando la primera temporada, podríamos llamarla. ¿Por qué no? First season. First season del podcast. Y no tuvimos mucho comentario de nada. En cuanto lo cortamos por cuestiones personales, empezaron a llegar los mensajes y los mails. ¿Qué pasó con el podcast? ¿El podcast de acá? ¿El podcast de allá? ¿Ahora están? Ahora están. Claro, se cortó y ahora aparecen para reclamar. ¿Cómo es esto? Entonces, manden mails a info@demasiadocine.com. Dejen comentarios en el post del sitio. Nos o hacen en muy Facebook. Bien leerlos. Nos hacen muy aunque bien. Aunque sea un palo. Sí, está totalmente sí, bien recibido. Obviamente. Nos interesa mucho saber qué piensan sobre el podcast y las notas del sitio. Y el sitio y todo en sí. ¿Por qué obviamente no? Así que nos despedimos de todos y nos veremos la semana que viene. Sí, con gusto. Adiós. Adiós. Fue un gusto volver y volver a verlos a todos. Ah, qué lindo. Chao, chicos.